siempre fui pobre como tú, pobre como él y siempre igual. Pobre siempre fui, pobre como tú, pobre como él y siempre igual. Pero yo sé que un día si alguna vez tú, hoy de vez en cuando, quieres ser feliz, hay tanta tristeza, vivir así no vale la pena, no, más todos unidos, no seremos ya tan pobres. Más de 10, somos más de 100, muchos más de 1000, más de 1000.